Paredero, y no es una cosa como para preocuparse, pero... pero... No es para preocuparse, pero se está convirtiendo en algo. Hay que estar alerta, ¿eh? Y usted dice, es una suma de cosas, ¿no? Pero ayer usted daba, Mariana Gil Laborde, con la clave de todo esto. Ya empezó octubre. Ah, sí. ¿Eh? Y después que hay gente que dice, bueno, hoy es 2 de octubre, mañana es 3, 7 y 3, bueno, ya vamos así, vamos con... nos vamos preparando, nos vamos adelantando. Usted fíjese, mañana el 3 de octubre, tanto se habló de si llegaba el triunvirato el 3 de octubre, si llegaba Caló solo. Y en realidad, yo digo, hace muchos años no se pensaba, porque es difícil entender la dinámica política de un país, ¿eh? No se pensaba que en un país donde el ejercicio de las convenciones colectivas de trabajo se iba a convertir en una rutina, como el 7 y 2 de la mañana, no se pensaba que ese ejercicio iba a culminar en una dispersión de la dirigencia sindical. El otro día me decía un referente muy importante del mundo del trabajo, me decía, mirá, eso que hace muchos años se llamaba burocracia sindical, ya no existe más. Y yo, ¿por qué? Porque burocracia sindical era cuando un dirigente no podía ir a una asamblea, o cualquier dirigente va a una asamblea. Se lo voy a preguntar, siendo muy temprano, un hombre que madruga, y yo digo, llámenlo a Hugo Curto temprano, porque siempre está tempranito, y yo sé que la gente se apila a veces en la puerta, a las 6 de la mañana, en el despacho de Hugo Curto, y él llega y dice, a ver, che, atiéndamela fulano, a ver, alcanzame el mate que tengo que charcar con Perengano. Muy buenos días, Hugo Curto, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien. Bien, bueno, todos saben que usted es intendente de 3 de febrero, todos saben que usted es amante de la política, del box, y creo que todos sabemos que usted es metalúrgico de pies a cabeza. Asumió Caló, y yo quiero escucharlo a usted, saber qué significa este Caló con miras a la posibilidad de que sea el único secretario general de la CGT. A mí me dijeron, no, lo del triunvirato, olvídate, es Caló. No, seguro que es Caló. Se sabía desde un primer momento, cuando se empieza a conversar y se empieza a crear esta división lamentable de la CGT, porque en definitiva yo creo que a la larga se perjudican los trabajadores, pero bueno, siempre la Confederación General del Trabajo, si bien es cierto un organismo que defiende los intereses de los trabajadores, pero nadie puede negar que forma parte de la política, porque el creador del movimiento, al movimiento obrero, le dio la columna vertebral de este gran movimiento nacional justicialista. Así que los trabajadores, y a través de los dirigentes, también, aparte de ser dirigentes sindicales, son hombres que también hacen política, y muchos de los dirigentes políticos ocupan cargos políticos. Hoy la UON, por suerte, porque la UON, después de su normalización en el 83, prácticamente Lorenzo Miguel tuvo sus elecciones fundamentalmente sin oposición, porque el gremio de la UON es un gremio muy verticalizado y muy agradecido a su dirigente. Hoy, después de la muerte de Lorenzo, asume Caló, un dirigente nacional de la Unión Obrera Metalúrgica de Capital Federal, uh-huh, y reemplaza a Lorenzo Miguel, y creo que ya va dos mandatos, creo que este es el tercer mandato, donde de alguna manera conduce los destinos del gremio a nivel nacional, y sin duda hoy va a ser refrendado por el Comité Central Confederal, que lo va, que es el sector electoral de la Unión Obrera Metalúrgica, que lo va a poner en función por 4 años más, y sin duda mañana va a ser uno de los representantes de la CGT, ¿no es cierto?, también secretario general, y acompañado por una cantidad de gremios importantes, sí, pero metalúrgico, de alguna manera estamos contentos. Yo sigo haciendo política en mi municipio, pero que a la vez también soy metalúrgico, porque la Unión Obrera Metalúrgica me dio todo lo que de alguna manera pude conseguir en la vida, así que soy un agradecido de la Unión Obrera Metalúrgica y del destino que elegí, que a veces el destino es un destino que todos nacemos, y la varita mágica de Dios nos da a los dirigentes políticos y sindicales o empresarios, todos, elegir el destino que más quisieron, y en la vida Dios lo ayudó para que así sea, y hemos cumplido, creo que nosotros cumplimos, como usted lo dijo, de la mañana muy temprano, atendiendo a la gente, porque nosotros sabemos que en los pueblos, la gente que no puede resolver su problema solo, lo que hace es levantar la vista, el Palacio Municipal lo más cerca que le queda, la provincia le queda lejos, y la nación también, entonces viene al municipio y se encuentra a las puertas cerradas, y si tiene un problema simple, para ellos es un problema, así que nosotros lo dedicamos de hace muchos años a atender a la gente, y creo que la mejor política, porque a veces los problemas por ahí no todos se pueden resolver, pero conversando, dándole esperanza, dándole fe, invitándolo para otra oportunidad para volver, es capaz que juntos encontramos el camino de la solución al problema que lo trajo. Curto, dos preguntitas más, una mía, otra de Horacio del Prado. La mía es, acá en la capital por lo menos llovizna un poco, pero usted ha visto muchos temporales. Le pregunto si este escenario que están pintando algunos sectores de los medios y también algunos sectores de la política de que se vienen tormentas, si usted coincide con esto y cree que tenemos que estar con paraguas y con mucha precaución, en términos políticos me refiero, o realmente le parece que se está viviendo un clima donde recuperar el diálogo es una cosa posible y no se ha perdido. Siempre que llovió paró, dijo el líder de nuestro movimiento. Y siempre la CGT, desde la historia, siempre hubo sectores que de alguna manera intercedieron para que el movimiento obrero se dividiera, pero siempre después se encontró el camino y vuelve a la unidad del movimiento obrero. Quiere decir que son disidencias transitorias y estoy convencido con el tiempo, porque hay dirigentes sabios y prudentes que de alguna manera van a saber que de la única forma de poder conseguir conquista a los trabajadores estando juntos los dirigentes sindicales, porque los trabajadores están siempre juntos porque tienen el mismo problema y la misma situación que todos de los trabajadores de los gremios hermanos que los contienen. Así que esto es una transitorio y yo estoy convencido que después de esta división por ahí empiezan los diálogos a trabajar y a juntarse y acompañar. El movimiento obrero ha sido siempre fundamentalmente en su gran mayoría dirigentes políticos y peronistas, y saben que la estructura del peronismo lo necesita para que los que el pueblo argentino vota de alguna manera, para poder de alguna manera cumplir con el destino del país, necesitamos la unidad del todo, porque en la Argentina cuando entendamos los argentinos que la democracia es la participación del pueblo y la participación del pueblo es en los procesos eleccionarios y el que gana tiene la responsabilidad de conducir y el que pierde de acompañar, cuando encontremos ese camino vamos a tener un país mejor para todos los argentinos, no que cuando un gobierno gana y al otro día el opositor empieza a poner palos en la rueda, no es cierto, nunca aceptan la derrota y de alguna manera eso le hace mucho daño a los argentinos. Así que el movimiento obrero tiene un rol importante para que la democracia perdure para siempre en la Argentina. Buen día, Hugo Curto. Quería pasarle un par de apuntes que tomo frecuentando Caseros, cabecera del 3 de febrero. Sí. ¿Cómo están trabajando con políticas públicas en el ámbito del deporte, por ejemplo, el boxeo, y sobre todo en la cultura? Yo vivo en la Universidad del 3 de febrero, pero estuvimos el otro día en un acto en el cine Paramount. Sí. Que se ha reabierto, es un golazo cómo quedó ese cine. Estoy tirando un centro. Lindo, quedó muy lindo. Nosotros cuando llegamos resolvimos algunos problemas de infraestructura de gran importancia que tenía el distrito se inundaba, el distrito tenía calle de tierra, el distrito tenía algunas dificultades en lo que es cloaca y agua. Nosotros hemos podido resolver hoy, tenemos todas las calles asfaltadas, un distrito que nos inunda y estamos terminando cloaca y agua para todo. Así que lo dedicamos a crear estructuras polideportivas y culturales. En lo deportivo hemos hecho grandes obras que lo declaró la provincia capital provincial del deporte en 3 de febrero. Hemos hecho muchas escuelitas para que de alguna manera los chicos vayan a aprender. Tenemos polideportivos, dos polideportivos muy grandes, en lo cual alberga una cantidad importante de chicos, fundamental en el pulvo, tenemos 6.500 pibes que juegan de los 6 años a los 14 años, campeonatos, que son todas entidades intermedias del distrito, algunas puede haber de afuera, pero la mayoría son del distrito y todos los años para todo, así que el que haya sido campeón y el que haya llegado último, le regalamos un premio individual a cada uno de los chicos que participa, quiere decir que son 6.500 pibes, regalamos 6.500 copas, ¿no es cierto? Lo hace la provincia a través del presupuesto. Y en el tema cultural hemos hecho toda una revolución cultural también, pues hemos comprado todos los edificios que era el Banco Cooperativo Casero, uno instalado en Ciudadela, otro y dos en Casero, que de alguna manera hemos alquilado por incomodato el cine Ocean en Santos Lugares, entonces también hemos armado escuelas de cultura y de artes y de todo, a los efectos de enseñarles de música, a los efectos de enseñarles a los chicos, y en esto que hemos inaugurado el páramo, también la primer función de inauguración ha sido con todas obras de chicos que son de la escuelita municipal, así que estamos dando una participación, porque nosotros decimos, tenemos un eslogan, nosotros decimos, cuando más cerca de la cultura y del deporte estamos, más lejos de la droga los alejamos. Así que creemos que esto también le hacemos un bien a nuestro vecino porque los ponen los polideportivos en los centros culturales y los chicos están cuidados y aprenden, ¿no es cierto?, lo que les gusta. Curto, Hugo Paredero, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Bien, muy bien. Aprecio mucho el valor de sus palabras y su desvelo para que la democracia se consolide definitivamente en Argentina. Y yo pensaba, usted habló de peronismo, ¿no? En el término peronismo, quizá se deba un debate dirigencial acerca de quiénes entrarían en el rubro peronistas y quiénes no. Porque hay muchos peronistas que dicen que kirchnerismo no es igual a peronismo, sino a veces todo lo contrario. ¿Qué opina usted? El peronismo, creó el Movimiento Nacional Justicialista. Sí. En el Movimiento Nacional Justicialista hay muchas vertientes, que todos van detrás de un objetivo. A mí me tocó vivir una etapa dura de la historia argentina. Yo empecé a los 17 años, en el 55, y para nosotros el objetivo era el retorno incondicional de Perón a la patria. Y nosotros cuando ya éramos 35, de los 17, 18 años más, 36 años, nosotros vimos un grupo de jóvenes de aquel entonces que habíamos luchado incansablemente por el retorno de Perón, conseguir un objetivo para que Perón fuera tres veces presidente constitucional de los argentinos. Quiere decir que dentro de este movimiento, donde hay varios sectores que encuadran, hay un objetivo. El objetivo es la democracia y el Estado de Derecho. Si a esa democracia y Estado de Derecho los encontramos con la gran mayoría para fortalecer esta estructura y para que de alguna manera quien tenga la decisión del pueblo y elija su candidato y termine su mandato, ahí va a estar el peronismo. Y dentro de esa vertiente hay otros que se van después, pero la gran mayoría quiere. Por eso digo que el peronismo es un movimiento de ideas, de proyectos, y de formaciones, que a la larga muchos entramos en la variante, que son la gran mayoría, y los que no están se van para el otro lado, como fue Montonero, como fue la tendencia en un momento cuando tuvo el retorno del general Perón y fue tres veces presidente constitucional de los argentinos, querían seguir con este tema, fueron por otro camino, que Perón lo echó de Plaza de Mayo, los trató de imberbes, ¿no es cierto? Bueno, estos son que también estaban dentro del peronismo, después el peronismo es tan grande que de alguna manera trató de expulsar a los que no pensaban como pensaba la gran mayoría. Curto, muchísimas gracias, lo dejamos allá en 3 de febrero atendiendo a la gente y tomándose unos mates, porque es hora de tomarse unos mates. Bueno, sí, pero no lo dejan tomar mate porque no tenemos tiempo, tomamos té o café. Ah, bueno. Pero igual, pero lo importante es que la gente esté contenida. Creo que eso es lo más importante de todo. A veces solución no se le puede dar a todo, pero atenderlo es importante, pues se le saca, se desahoga la gente porque por lo menos expresó el problema que tiene y hay alguien que lo escuchó, que lo contuvo, que le dio esperanza, que le dio fe y que lo combinó a que venga en otra oportunidad para ver si ese problema que hoy no solucionamos, por ahí se lo podemos solucionar dentro de 10 días, 15 días o 20 días. Gracias, Curto. Que tenga buenos días. Bueno, Dios, que lo vaya muy bien. Gracias. 7:17 de la mañana. Esto, si acá estuviéramos una escuela de formación de intendentes, si trajéramos a 1.200 intendentes de todo el país, dirían, esto es una clase magistral, ¿eh? Pues bueno, hay temas interesantes para seguir charlando, porque uno dice la UOM, El gran líder de la UOM en el 55 fue Augusto Timoteo Bandor, y que después en un momento dijo, bueno, el bandorismo es peronismo y no necesariamente con Perón. Bueno, imagínense, ustedes saben lo que pasó después con Bandor. Murió a los tiros. Todavía puede haber explicaciones. Está claro que eso formaba parte de una pelea que se vivía en la Argentina producto del golpe de Estado del año 55. No era producto de la lucha interna del peronismo. Era producto del golpe de Estado. Entonces, producto de ese golpe de Estado, se desataron un montón de pasiones, de corrientes y de cosas que se resolvieron no por las vías democráticas. Bueno, después pasó lo de Rucci. Otro momento duro. Rucci murió a los tiros. Rucci formaba parte de ese comité de recepción de Perón del 20 de junio del 73, en el cual Jorge Osinde, que era un militar formado, se supone, en una doctrina nacional, después se convirtió en una especie de cazador de zurdos, por decirlo así, como se decía en ese entonces, a cualquiera que fuera del peronismo o de la izquierda revolucionaria, ¿no? Peronismo revolucionario, izquierda revolucionaria. Bueno, después se la cobraron. Todavía falta aclarar, yo tengo documentado quiénes fueron, pero me parece que no viene el caso. Esto es un debate, en todo caso, que no es para el día de hoy, en que se lo reafirma a Caló. Y voy a lo siguiente. Yo compartí cárcel con Francisco Elbarra Gutiérrez, un tipo extraordinario, un militante fenomenal, que fue, no es solamente ahora el hombre que dirige los destinos de otros destinos importantes de Quilmes, sino el hombre que un día entró a ese Comité Central Confederal, y Lorenzo Miguel, que era un seguidor de Rucci, y que tenía el hábito de establecer cómo se sentaban en la mesa, y en función de eso el resto leía cuál era el lugar que en la jerarquía iba a ocupar esa persona. Como decía recién Curto, la UAM es muy verticalista. Un buen día Lorenzo Miguel dijo, Barba, sentate acá. Y todos los demás leyeron. Entonces, el sentate acá, poniéndolo ahí como una especie de sucesor, era un equilibrio. Usted se va a encontrar hoy con un dirigente como Juan Belén, que es el segundo de Caló, que es un hombre que hace no muchos años sacó una frase así similar a la de yanqui ni marxistas. Y se va a encontrar con el que es secretario de Relaciones Internacionales de la UOM, Francisco Gutiérrez, y entre ellos se llevan bien. Y esto que nos decía Curto, me parece que es una lección. Porque en definitiva, ¿qué hace el dirigente? Bueno, está ahí para decir esto: el que gana gobierna y se hace cargo de la responsabilidad, el que no acompaña. Y acá damos soluciones, y si no damos soluciones, por lo menos damos contención. Y eso, me parece, eso es curso de vida. En una familia es útil esto que decía Curto. Y a ver, Horacio, y ahora te dejo. Sí. Y a las 7 de la mañana, está en el municipio. Y cuando yo digo llámelo a las 7, si nosotros arrancamos el programa más temprano, también está más temprano. Me encantó, me parece que la pegamos con este diálogo de apertura del programa, por dos razones. La primera es porque veníamos, pluralizo, de un diálogo tuyo con Cosia, ¿no? Que también tuvo cosas de amable confrontación, pero llamando al pan pan y al vino vino, de cosas que están interesantes de debatir. Con Curto parece que continuara una necesidad de poner sobre la mesa, sobre el paño, cosas que hay que debatir, porque ya son historia también, muy reciente, muy cercana, muy dolorosa en muchos casos, herida abierta todavía, pero es historia. Y la otra cuestión es que con tanto debate virtual, ¿no? De mediático y de temas de superestructura, hablar con los que de verdad están haciendo la política, porque esto te explica un montón de cosas. Yo no sé cómo es la encuesta en 3 de febrero con el tema de las cloacas y con lo que yo veo por ir, porque si a mí me lo cuentan a 3 de febrero es una cosa, si yo voy y veo la actividad comercial que hay, la construcción, los túneles por abajo de las vías, y veo la Universidad de 3 de Febrero, y veo la FM Casero, y veo el boxeo, y veo el cine Paramount, que es una joya, no sé si cuántos distritos, incluso en Capital Federal, tienen para mostrar una sala como esa. Varias salas, además, ¿no? Con proyectores de primera. Entonces, digo, me parece que la pegamos abriendo una mañana de martes así. Tenía un tono Perón en la voz, sobre todo en la última parte de la nota. Uno lo escuchaba y tenía cierto tono similar al de Perón, y está hablando de una manera que en un momento yo pensé que iba a decir: nosotros por un voto menos no nos vamos a poner tristes. Los teléfonos para comunicarse: 0810-222-0870 y el 4999-8700. ¿Y cuántos de los que ya peinamos canas, conocimos a Perón en su diálogo coloquial, a través de ese trabajo maravilloso que hicieron dos cineastas, uno español y otro argentino, con una película que si uno hoy le pusiera título diría, no, pero eso no tendría rating, no vendería nada. Actualización política y doctrinaria. Se llamó esa película. Para la toma del poder. Para la toma del poder. Y fue cuando Solanas y Getino, a ver, Solanas, un cajetilla porteño, hay que decirlo, un tipo al que yo admiré toda mi vida, ahora puedo tener diferencias por un montón de aspectos, pero la verdad lo admiré toda mi vida. Y Getino, Octavio Getino, un tipo de bajísimo perfil, con el que cuando uno conversaba jamás se mostraba como protagonista. Getino venía con una derrota a cuestas, venía con la derrota de ser de una familia republicana, rajada de España, y encontró acá, fíjense, encontró acá en un peronismo que lo contuvo y que después lo llevó de nuevo a una España donde gobernaba el criminal de su propia familia. Pero bueno, por esta adhesión a Perón, Getino fue encantado a Madrid y no dijo, no, como ahí hay una dictadura yo me opongo. Fíjense los conflictos humanos a los que uno se ve sometido cuando dice, yo salí de España dolido, con la idea de no volver más, ir a una tierra promisoria, y además una tierra rica comparada con lo que era la pobreza de España, aislada, porque Estados Unidos no le daba a España el plan Marshall hasta que España dijera, le pertenecemos. Sin embargo, Getino hizo eso, se nos fue Octavio Getino. Se nos fue Octavio Getino, y hablando de debates y de... se nos fue un pensamiento muy lúcido, pero bueno, la suerte es que dejó mucha huella, Getino, mucha huella. No solo en sus entrevistas que se pueden investigar para ver qué era para él el cine como herramienta de militancia político-social, que era como industria. Por eso celebró tanto cuando la presidenta inauguró el polo audiovisual, porque la escuchó hablar de industria. Y él era un investigador muy grande de las posibilidades industriales del cine, porque decía, claro, la literatura viene del origen de los tiempos, la industria musical, cuando apareció ya estaba la música, con el primer cantante, pero para que fuera, cuando apareció el cine, fueron necesarias que se juntaran muchas cosas, ¿no? La imagen, el movimiento, hacer coincidir la ciencia, la tecnología, las inversiones, la política del Estado. Getino y Solanas planearon y en la clandestina filmaron con una cámara de 16 milímetros La Hora de los Hornos, una película emblemática considerada el puntapié inicial de lo que se llama, bueno, fundaron el Grupo de Cine Liberación con Nemesio Trejo, ¿no? Y de lo que se llama una película fundante, La Hora de los Hornos. Bueno, se tuvo que ver y ser premiada en Europa, en Italia. Después, finalmente, cuando se habilitó acá la primavera camporista del 73, donde Getino fue por 3 meses interventor del tristísimo ente de calificación cinematográfica, o sea que la iglesia, los obispos que decían esto sí, esto no, esto cortado acá, volar, Tato, ni hablar, Néstor Paulino, por favor, terrible maestro. Pero bueno, La Hora de los Hornos es una película que a lo mejor ahora, con la ida de Octavio Getino, le mandamos un abrazo muy grande a su hija Marina, compañera de aquí de la radio, y a Tom Lupo, marido de Marina y yerno de Octavio Getino, quizá se revitalice La Hora de los Hornos de ahora y pueda ser exhibida como una muestra de un cine tremendamente frontal y provocador. Ejemplo para toda Latinoamérica. Tenemos la voz de Octavio Getino hablando de lo que fue lo que vos hablabas, Edu, cuando viajaron a España a hacer ese documental con Juan Domingo Perón. Lo que me interesa a mí es la problemática del otro, tanto cineasta, artista, escritor o político. La problemática del otro antecede a lo que incluso que me pasa y condiciona mi posición política. Y desde mi posición política, si la tengo, trataré de contribuir al otro escuchando al otro. Cuando hacíamos las películas de Perón, no pretendíamos otra cosa que llegar a la juventud peronista. porque la juventud peronista no conocía nada de Perón. Estaba prohibida de conocer su voz, sus cartas, todo podía ser falso. Entonces dijimos, la imagen y el sonido de Perón es importante para que la juventud por lo menos escuche lo que pasa, que está prohibido y proscrito de casi desde hace 20 años, y que actúe luego en consecuencia como se le ocurra. Pero hoy en día que está la posibilidad, así lo creo y a lo mejor soy ingenuo, de que estas imágenes que estamos haciendo, si están bien registradas técnicamente, sonoramente, con un sentido, una comprensión y una sensibilidad, que es lo más importante en cine, sensibilidad, porque la gente muere no por una idea, muere cuando esta idea se metió en el corazón, si no, no muere, firma lo que hay que firmar y se acabó. Cuando un documental está así, pasa por encima de las barreras políticas. Conmovedoras las palabras de Octavio Getino, ¿no? Más claro, echarle agua bendita, ¿eh? Estamos escuchando Último Tango en París, Gato Barbieri, Bernardo Bertolucci, una película que liberó él en su corto paso por el ente de calificación cinematográfica. Se fue un pensador y un íntegro Octavio Getino. Dos palabritas que dijo, me parece que la tendríamos que tener anotadas ahí siempre, ¿no? Sensibilidad y el otro. Y el otro, el otro. O sea, desaparecer vos para que... Me hace acordar a Rossellini cuando decía que la imagen sea documento. El otro es a dónde voy, al obrero, al dirigente, al artista, a quien voy a documentar, él es el protagonista, ¿no? Invisibilizarse para ser bien visible al que vas a tomar. Con esta musiquita suave vamos a dar nuestros teléfonos, porque hay gente que por ahí no está tan indignada, que no están tan crispada y que, al otro le quiere decir algo, ¿eh? Porque no siempre el mensaje tiene que decir por favor, ¿eh? Porque ya cuando uno dice voy a llamar, sí, es porque estoy al borde de una llame sin cepo, sin cepo. Sí, sí, cepo. Con esta musiquita, tocando el saxo. Claro. Los teléfonos 0810-222-0870 y el 4999-8700, Facebook y Twitter, arroba hoy más que nunca. Y como dijo nuestro gran pronosticador Hugo Curto, siempre que llovió paró. Y el pronóstico del tiempo para hoy justamente habla de lluvias. Está lloviendo sobre Buenos Aires, 15 grados 4 décimos la temperatura. La máxima llegaría a los 18 grados. Y el miércoles mejora con una mínima de 12 y una máxima de 21 grados. 7 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, la humedad 91%, cielo nublado con lluvia. En Perú comienza la cumbre de países de la UNASUR y de la Liga de Estados Árabes. La presidenta Cristina Fernández arribó anoche a Lima para participar de la reunión en la que se espera una declaración para apoyar la soberanía argentina en Malvinas. La jefa de Estado mantendrá además un encuentro bilateral con el rey de Jordania, Abdullah bin al-Hussein. Martín Sabatella aseguró que no habrá excepciones ni privilegios en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El flamante titular de la AFSCA ratificó que el próximo 7 de diciembre es la fecha máxima para la adecuación de las empresas a la norma sancionada 3 años atrás. En las próximas horas el funcionario se reunirá con los presidentes del Senado y de diputados, Amado Boudou y Julián Domínguez, para avanzar en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Iniciativa que regula el sistema de medios, entre otras cuestiones. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados, la humedad 91%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. 7:31 nos vamos a comunicar con la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Mariana? Buen martes para vos, ¿eh? Bueno, el dato a tener en cuenta, atención, llueve en el área metropolitana y en distintos puntos del Gran Buenos Aires. Recordamos a los automovilistas que estamos en alerta por fuertes vientos. Se estipula que la velocidad promedio alcanzaría los 60 kilómetros. Precaución, automovilistas Ruta 5, por el vuelco del acoplado de un camión que transportaba cemento. El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 en el cruce con la Ruta 226, altura Pehuajó. Si bien la calzada no está interrumpida, recomendamos prudencia en la zona por fuertes lluvias y viento. No obstante, y en el mismo corredor, tenemos que hablar de otro siniestro. En el kilómetro 322, despitó y volcó un automóvil. Cabe mencionar que ambos incidentes no afectan la circulación sobre la traza principal. En otro orden, la ruta provincial 65, que se extiende desde Junín hasta Guaminí, está cortada entre 9 de Julio y Bolívar por el arreglo de una alcantarilla. El trabajo demandará de 48 a 72 horas. Seguís en estudio, Mariana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias a vos, Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Radio Pública. Nacional, nacional. Tiene. La radio pública tiene personalidad. ¿Sabes qué? La legisladora porteña María Rashid presentó un informe donde denuncia que no se pueden aplicar muchas leyes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes qué? El informe se titula Inhabilitando al Poder Legislativo. ¿Sabes qué? En ese informe se destaca que solo el 6,5% de la producción legislativa aprobada durante la gestión de Mauricio Macri son leyes con capacidad de impactar en el conjunto de la ciudadanía. ¿Sabés qué? El restante 93,5% son declaraciones, resoluciones, leyes particulares, no publicadas, vetadas, derogadas, caducadas o que nunca se han reglamentado. Sumando el ejercicio del veto, la falta de reglamentación de algunas leyes y la ausencia de publicación de otras, Macri ha impedido que se apliquen 266 leyes. ¿Sabéis qué? Estas representan el 18% de las leyes sancionadas durante su gestión. ¿Sabes qué? Macri vetó 106 leyes, es decir, el 43% del total de las leyes vetadas en la ciudad de Buenos Aires desde 1997. 17 leyes son inaplicables por no estar publicadas aún en el boletín oficial, con su plazo de publicación vencido. Según el Centro Documental de Información y Archivo Legislativo, casi las tres cuartas partes de las 510 leyes que requieren reglamentación nunca fueron reglamentadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés qué? Más de la mitad de las leyes vigentes no reglamentadas fueron sancionadas y publicadas durante la gestión de Macri. Investigación Nacional. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7:00 a.m, 34 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Comienza espacio publicitario. Del 10 al 14 de octubre, el mejor folclore en el espacio cultural de las Madres de Plaza de Mayo, en la ex ESMA, octavo encuentro Músicas de Provincia con grandes artistas de todo el país. Gratis en Avenida del Libertador, 8465, www.nuestroshijos.org.ar, teléfono 4703-5089. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. Agenda. Martes 2 de octubre, 19 horas. Rally Barrio Nuevo anticipa su nuevo disco en una charla con Marcelo Simón. Transmite 98.7. Miércoles 3, 19 horas. Raúl Porchetto. Jueves 4, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta un anticipo del encuentro de músicas de provincias con la participación de Marina Santillán, Topo Encinar y Bruno Arias. Transmite 98.7. Viernes 5, 19 horas. Ciclo de Sadaí presenta a Claudia Romero y Leo Carabajal. Transmite 98.7. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. Premios Éter 2012, segunda ronda. Hasta el 26 de octubre, la definición de los ganadores depende de tu voto. Premios Éter. En los premiosdelaradio.com.ar vas a encontrar las ternas para elegir al conductor o conductora y al programa del año en AM y FM. Viví la fiesta de la radio el 7 de noviembre en el Teatro Cervantes. Premios Éter 2012. Solo la radio, con los que la hacen y con los que la viven. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. ...7:38 de la mañana... Adrián, ayer vi en casi todos los canales la muerte de esta mujer, tristísima. Además, su viudo contaba una historia de amor impresionante. De amor y de antecedentes, porque ella está con licencia. Está con licencia por ataque de pánico, por haber sufrido justamente un episodio en el robo de un auto previamente. Esta docente que fue, en primer momento lo quiero decir, en todos los medios, o en la mayoría de los que trataban el tema, ni bien sucedió el domingo por la noche, hablaban de la inseguridad, de los delincuentes que la balearon. Recién ayer se tomó real dimensión de lo que pasó en la autopista del Oeste, a la altura de Moreno, ella viniendo en un auto. En realidad el episodio era contra un auto al cual conducía un teniente de la policía bonaerense de apellido Badalá, que iba con su novia, un auto importado, un auto muy caro, de alta gama, que fue interceptado por un grupo de delincuentes que querían robar este auto. El policía que lo manejaba huye en una maniobra, se escapa de los delincuentes, y los delincuentes dicen, bueno, vamos a robar este Bora, que es el que iba la docente. Y cuando lo van a robar, entregan el auto, o sea, la docente y su pareja que la acompañaba, entregan el auto, se bajan y empiezan a caminar hacia atrás. Y el policía, del que hablamos en primer término, baja de ese auto de alta gama y dispara. O sea, todavía no se ha probado que los ladrones hayan disparado. Aparentemente no dispararon, hay solamente dos disparos en la escena del arma del policía que venía de civil manejando este auto de $46,000. Dicen que porque el padre es empresario, entonces por eso tiene la posibilidad de comprar este auto, porque un sueldo de teniente de la bonaerense no te da para un auto así. Y está separado la fuerza, está interviniendo tardíamente otra fuerza en las pericias. Empezó a cargo de las pericias la policía bonaerense y tardíamente se decidió que no la tenía que hacer la policía bonaerense, porque está implicado un efectivo de la fuerza, acusado ahora sí de homicidio y separado. Vamos a volver a un tema de la política. Ayer al mediodía, un rato antes del mediodía, la presidenta puso en funciones a Martín Sabatella al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vamos a escuchar dos fragmentitos de lo que decía la presidenta ayer a propósito de, primero, una impugnación a Martín Sabatella, curiosa impugnación de alguien que representaba una ONG, dizque para defender los derechos de todos, y después fue a ser un cuadro del PRO que la promovió a ser diputada nacional. La curiosidad es que esta mujer, Laura Alonso, había distinguido a Martín Sabatella, pero claro, cuando ella creía que Martín Sabatella podía jugar en el mismo equipo de ella. Vamos a escuchar a la presidenta. La designación de Martín, que fue tuvo un apoyo realmente muy importante y muy diverso por parte de organismos de derechos humanos, por parte de intelectuales, de artistas, de ONGs, de partidos políticos, de políticos, de fin, de mucha gente. Tuvo también impugnación, tuvo cuatro, tres de tres diputadas de la oposición, una diputada del PRO, que antes te había dado un premio, creo, ¿no? Era miembro de una ONG, porque muchos se camuflan a partir de las ONG, era de una ONG que criticaba mucho la política y terminó en un partido político. Adivinen cuál, el PRO. Bien. No. Otra diputada de la coalición cívica y una tercera diputada, no sé en qué partido estará ahora porque ha estado en muchos partidos políticos, pero está sentada en una banca del Parlamento, no importa en qué partido. En algún partido está y si no, no se hagan problema, que ya lo encontrará como ha encontrado partidos desde siempre. No se importa, ya lo va a encontrar. Y el cuarto, y pido silencio absoluto, por favor, y también ninguna respuesta de ningún tipo, del Grupo Clarín, que es la cuarta impugnación que tuvo el diputado Sabatella. Bueno, esto es un fragmento. Uno se hace la pregunta legítima, ¿no? De decir, bueno, estos dichos de la presidenta que desnuda algo, ¿son suficientes como para que haya un odio de algunos sectores que dicen, ah, no, ¿por qué habla con un tono? Pero yo digo, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Pedir perdón cada vez que va a tomar la palabra? ¿A quién le tiene que pedir perdón? La verdad que es una situación delicada, porque a veces uno dice, bueno, si baja el tono, y si baja el tono también los que quieren que se digan ciertas verdades, quieren que se digan con un tono neutro, así con la boquita medio cerrada, es una pregunta. Es una pregunta porque cuando se calientan las hinchadas uno dice, bueno, pero si mi hinchada baja la voz, ¿qué pasa? Me tapan. Y además, ella, hay un momento muy importante, lo escuchaba en el noticiero previo, donde ella dice, vamos a responderle a la violencia con gestión, muchachos, claro. Con gestión, se lo digo a los propios, a los ajenos, no vayamos... O sea, hay una advertencia clara para los propios, no provocar. Abogado, dice, denuncien. Ahora, cuando habla, ¿qué tiene que hacer? Pedir. Es una situación delicada. A mí a veces me puede gustar o me puede disgustar el tono, pero también me tengo que poner en decir, bueno, ella es la jefa, no es la jefa de Estado. Sí, hay una, creo que hay como una cacería de la palabra fallida. O sea, hay que habla la presidenta, especialmente. Y hay, como todo, una parafernalia de lupa, de audífonos, puesto a ver qué palabra puedo tomar para desvirtuar, para interpretar, para hacer una exégesis que no conduce a ningún lado. Porque creo que la palabra clave es gestión. Y que el reportaje clave es el de Curto. Porque Curto es un tipo que está en la trinchera trabajando. Entonces, si vos haces una encuesta, una interpretación de lo que digo, fíjate que Curto no deja lugar a las dobles interpretaciones, ¿no? Al pan pan y al vino vino. No, me parece que hay que discutir proyecto, que esto es la palabra ausente. Bueno, esta mujer del PRO seguramente hoy deberá estar leyendo los diarios y diciendo, a la miércoles, la policía metropolitana está reprimiendo a vecinos en La Boca. Ah, no, yo leo Clarín, eso no me interesa. Hernán Mundo, estás en La Boca, hay una situación dramática. Eduardo, muy buenos días. Aquí estamos con el móvil de la radio pública en el barrio de La Boca, más exactamente Avenida Almirante Brown y Olavarría, donde supo existir una pizzería hasta el año 2009, pizzería San Carlos. Aquí desde hace algún tiempo hay un grupo de familias que está habitando este lugar, son aproximadamente 23 las familias que estaban hasta el día de ayer, hasta que se produjo este desalojo, por cierto, violento, que están denunciando los vecinos, las familias que formaban parte de este edificio, con aproximadamente 30 chicos, con la irrupción, como decíamos, de miembros de la Policía Metropolitana en la jornada de ayer, sin aparentemente una orden explícita judicial para el día de ayer, porque en principio había una citación judicial para el día 18 de octubre, para intentar algún tipo de mediación con los habitantes de este lugar. Por cierto, la Policía Metropolitana ingresó a los golpes contra algunos de los integrantes de esta familia, con rotura de puertas y también con la utilización de gases lacrimógenos, que de hecho provocaron que una de las personas heridas fuera una niña de tan solo 9 años, Tatiana Yuri, una nena asmática que sufrió los efectos de los gases y que debió ser atendida en el hospital Argerich. También sufrió los efectos del accionar de la Policía Metropolitana, una persona llamada Jessica Cisneros, embarazada de 6 meses, que cayó de una de las escaleras y que también debió ser atendida en el Hospital Argerich también del barrio de La Boca. Lo cierto es que esta situación ha generado que la familia, con el apoyo del Frente Popular Darío Santillán, estén realizando una protesta. Han pasado la noche sobre la avenida Almirante Brown con carpas, con obviamente lo que tienen, lo poco que tienen sobre la calle, y tratando de esperar alguna respuesta por parte del gobierno de la ciudad, que no sea solamente un subsidio, sino una definición en lo que tiene que ver con lo habitacional. Nosotros charlamos con Carlos, una de las personas afectadas por el desalojo del día de ayer, que relataba lo sucedido en el barrio de La Boca. Tomo la palabra. Miren, el tema viene así. Nos cayó repentinamente el desalojo. Nos cayó repentinamente el desalojo. Sin previo aviso, no nos llegó ni una orden. Quisiéramos que aparezca el oficial que debió haber traído el documento tal, porque nunca nos llegó. Llegaron directamente a la mañana a romper la puerta, a tirar gases lacrimógenos, hiriendo niños. Hubo un niño con intoxicación por el gas lacrimógeno que estuvo internado. Hubo una mujer embarazada internada gravemente por intoxicación y con tal pérdida del embarazo, una mujer de 7 meses. ¿Sí? Además, dijeron que nos iban a dar 700 pesos. Señores, la realidad es que acá en la ciudad, ¿quién puede alquilar con 700 pesos algo? Si nos agarraron, nos tiraron a la calle lastimando, hiriendo a mujeres y niños, no se respetó nada. No hubo una sola ambulancia. No hubo nada, tuvimos que llamarlos a nosotros para que se puedan llevar al niño intoxicado y a la mujer que estuvo grave. Ahora, la palabra de Carlos, este habitante de este edificio de la avenida Almirante Brown, casi Olavarría. Lo cierto, como decíamos, que un número de aproximadamente 50 personas está sobre la avenida Almirante Brown, ha pasado la noche aquí. Esperan algún tipo de respuesta por parte de la ciudad de Buenos Aires, y al mismo tiempo indican que en la causa entiende el juzgado penal contravencional de faltas número 19 a cargo de Carlos Aostri. Hay una denuncia efectuada por los dueños de esta pizzería en el año 2009, en el marco de una política habitacional, o de falta de política habitacional, que hace que, por lo menos las estimaciones que dan cuenta los vecinos, hablan de que el 40% de los inquilinos lo hace sin contrato de alquiler en el barrio de La Boca, lo cual habla a las claras de la situación de vivienda en esta zona de la capital. Y un dato, por cierto, quizás paradójico o no, pero lo cierto es que en esta cuadra funciona una oficina por los derechos de la infancia y de la adolescencia del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Oh. Hernán, tu crónica es muy descriptiva, ¿no? Uno piensa en La Boca industrial, uno piensa en la historia de ese barrio y dice lo que se encuentra hoy, este despojo, pero que además tiene a un núcleo de sectores empresariales y políticos de esta ciudad que dicen, señores, con la limpieza del Riachuelo, con Puerto Madero, con la llegada del turismo, La Boca no puede ser un lugar para esta clase de inmigrantes, sino que tiene que ser un lugar de privilegio. Lo que yo te quiero preguntar en relación a esto es si tu ojo entrenado de cronista te hace creer que ahí lo que hubo fue una orden de un juez ejecutada, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, o lo que hubo fue una elección ejemplificadora para que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tomen nota de lo que quiere esta gestión. El accionar violento, Eduardo, habla a las claras de una decisión, por cierto, para observar, porque el uso de gases lacrimógenos nosotros no lo hemos registrado en anteriores hechos de desalojo. Sí ha habido incluso accionar violento, ya sea de alguna de las fuerzas de seguridad que pueden tener jurisdicción aquí en Capital Federal, pero no con esa metodología. Por cierto, por eso es lo que también llama la atención. Y respecto del barrio de La Boca y de esta cuadra, y observando así superficialmente en una primera mirada, lo que uno puede darse cuenta también es que en esta cuadra funcionan varias viviendas con características bastante similares, si bien no viviendas o edificios ocupados, pero realmente habla a las claras de la situación que vive La Boca por este tiempo. Veremos qué sucede en las próximas horas. Lo cierto es que los habitantes se van a quedar aquí con varias de las leyendas que dicen basta de desigualdad, vivienda digna, sobre la avenida Almirante Brown, aguardando entonces una respuesta, ya sea judicial o de la Ciudad de Buenos Aires, insistimos, que no sea solamente una cuestión de subsidio, sino una definición, por cierto, de carácter ya definitivo, valga la redundancia. Gracias, Hernán, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. 7:51 les espera a estas personas que han sido desalojadas un día de lluvias, un día complicado y un panorama que se suma a los ahora 37, 37 colegios tomados con un ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que le ha recomendado a los rectores, señores, si ustedes ven que hay chicos que toman colegios, tienen que ir a la comisaría a denunciarlo. Entonces, ¿qué hace la comisaría? Le da vista al juzgado de turno, el juzgado de turno firma una cosa y va a la metropolitana. Y acá, si ustedes quieren ver hoy qué hizo la metropolitana, tienen el relato de Hernán Mundo. Para tomar nota sobre lo que significa el odio o el no odio, el diálogo o el no diálogo, la gestión o la no gestión. 7:52 le vamos a dar los muy buenos días a Damián Loretti, abogado, docente en Ciencias de la Comunicación. Doctor Loretti, ¿cómo le va? Buenos días, Eduardo, ¿cómo le va? Bien. Bueno, no le voy a pasar un audio de Martín Sabatella, después lo voy a pasar, pero me gustaría su reflexión en este momento donde la Argentina está viviendo, digamos, esta situación donde está tan en debate el tema del artículo 161, lo que resolvió la Corte Suprema respecto de la cautelar del Grupo Clarín y demás. Me gustaría su reflexión. ¿Cómo ve la cancha en este momento para recibirlo a Martín Sabatella? Bueno, es una cancha complicada. Tiene un montón de cosas para hacer de acá al 7 de diciembre, que tiene que ver con lo que él mismo dijo, la aplicación a rajatabla de la ley para todos y de toda la ley. En un contexto, grosso modo diría, hay algo así como unos 2.000 licenciatarios que no necesitan adecuarse, una veintena que tendrían que adecuarse, no solo por cantidad de licencias, sino por distintas cuestiones vinculadas a situaciones legales de los socios, cooperativas que han podido blanquearse, estilos de programación que no cumplieran con los las tres horas de programación infantil y la cantidad de licencias. Esto implicaría establecer un estándar, uno atrás del otro, de estos casos que vayan adecuando, más el tema de qué va a ocurrir después del 7 de diciembre, pero digo, no la tiene fácil. Sumado a eso están los concursos pendientes de hacer el nuevo plan de llamados. Están sucediendo. Usted se refiere a los temas de televisión, a los 220. De televisión digital. Hay que ver si quedan 220, sí, claro, o algo menos en función de la aplicación de HD en alguno de los concursos, que robaría un poquito de espacio a las otras. Las 682 llamados de FM que se están haciendo, la regulación de reciprocidad de la publicidad extranjera, hay toda una cosa que lo espera agotadora. El otro día, cuando yo hablaba con Santiago Aragón, quien lo antecedió a Sabatella, él decía que hoy día el AFSCA, con las autoridades que tiene, puede funcionar, el Consejo Federal puede funcionar, que no hay limitaciones. Sin embargo, he leído por ahí que una de las tareas de Sabatella sería tratar de convocar a la oposición para que se integre a esta administración, ¿no es cierto? Está previsto en la ley los lugares para, creo que es para la segunda minoría parlamentaria y la tercera minoría parlamentaria. Es así. La ley prevé representaciones de las segunda y tercera minorías, tanto en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación como en Radio Televisión Argentina. Y la bicameral luego deberá nombrar al defensor del público también. Uh-huh. Ahí hay una particularidad. En diciembre del 2009, cuando se integró la primera minoría y ahí funcionaba la bicameral, la segunda y tercera minoría resolvieron no presentar candidaturas. Luego cambiaron las composiciones parlamentarias y durante 2 años el Grupo A tampoco hizo funcionar la bicameral. Uh-huh. Con lo cual ahí hay una demora conjunta. Bueno, Sabatella anuncia solucionarla ahora, por lo que vi en los diarios. Sí, tampoco me parece que sea fácil, dada la relación tan estrecha que existe entre sectores políticos opositores y el grupo perjudicado, supuestamente, o que se siente vulnerado porque le llega la ley. Bueno, pero eso supondría una connivencia que yo espero no exista. Ajá. Entre que no se integre la oposición y que eso sirva de argumento de rechazo de la falta de competencia o la ilegalidad del accionar de la autoridad federal. Pero en el resto de la vida de la comunicación, inclusive con los grupos que se han opuesto a la vigencia del 161, porque han habido varias cautelares, no había impugnaciones a que la autoridad federal tuviera competencia para regir la vida de la comunicación, a punto tal que los agravámenes se pagan, y se le pagan a la autoridad federal. Digo, se integran al Tesoro, pero quien recauda y fiscaliza es la autoridad federal. Loretti, ayer escuchaba a un académico, no importa quién, pero que yo quiero y respeto, que decía, yo estoy a favor de la ley, pero no de cómo se están llevando las cosas adelante, porque no se ha hecho prácticamente nada, y decía, bueno, una de las cosas es que el problema no es solamente el grupo Clarín, sino que otros grupos que tienen que adecuar sus inversiones y sintonizar las licencias que le queden y demás, tampoco están haciendo lo propio con la autoridad federal. Sin embargo, la versión que yo tenía, no vi la documentación, pero me han dicho que sí, diversos grupos, entre ellos el grupo Vila Manzano, Moneta, Garfunkel y demás, sí se presentaron a las autoridades para hablar y adecuar. Claro, pueden hablar y adecuar, pero son informalidades. Esto empieza a regir el 7 de diciembre. ¿A criterio suyo o la información que usted posee es que el resto de los grupos se diferencian de Clarín en el sentido que sí se han prestado a dar a conocer a las autoridades cuál es su situación patrimonial, la titularidad, cómo piensan adecuar sus inversiones? Tengo la misma versión informal. Tampoco vi papelería, pero es lo que se comenta en la vida de la actividad. Ahora bien, sí me atrevo a disentir fuertemente con que no se hizo nada. Si uno cree que la ley es solo el artículo 161... aún en ese plano hay bastante hecho, porque hay adecuaciones ya hechas independientemente de las de cantidad de licencias. Si bien no se han planteado por la 161, hay asociaciones civiles que estaban actuando con una máscara de una sociedad de responsabilidad limitada que han transferido sus permisos precarios en muchos casos. Y la ley, insisto, es muchísimo más que el 161. Diría, 150 radios escolares, la aplicación conjunta de la ley de servicios de comunicación audiovisual con el código, con la ley de reforma de partidos políticos permitió un pluralismo nunca visto. El Instituto Nacional de Cinematografía, por versiones dadas en declaraciones de su presidenta, tiene más de 1,000 inscriptos en los concursos para adjudicar las sumas de dinero para realizar producción. Los informativos propios en todos los servicios. La presencia de deportes para todos por vía de la aplicación del artículo 77. La ingreso por concursos a la radio y a la televisión públicas. Digo, no tenía preparado hacer listado, pero hay más que el 161 en la ley. Se nos viene la noticia encima, le hago una última pregunta. El tema de la fusión Cablevisión Multicanal es ajeno a esto, pero también está como uno de los temas candentes en la agenda de gestión pública, ¿no es cierto? A ver, de vuelta a dos reflexiones, si me permite. Una, la fusión está rechazada, entre otras cosas, por el solapamiento o superposición de licencias que existían en el mismo área de cobertura, y la licencia, de acuerdo a una vieja resolución del año 2000 que había firmado Gustavo López, implica la infraestructura, la programación, los nombres comerciales, la clientela, los espacios publicitarios. Lo que hizo el grupo fue plantear, devuelvo cuatro papeles, me quedo con uno y unifico la actividad de cinco medios en un lugar. Eso fue rechazado. Y la segunda cuestión, yo decía que la cautelar al principio estaba mal dada, porque reconocía la declaración de 237 licencias en cabeza del grupo, cuando eso nunca había sido autorizado así, sino que lo único que se había autorizado era la operación conjunta. Vale decir, la Corte o la Justicia terminaba validando una medida cautelar sobre un presupuesto que la propia autoridad no había reconocido nunca. Loretti, muchísimas gracias. Se nos vinieron las noticias y acá cumplimos con la ley, cumplimos con el top, cumplimos con todo, ¿eh? Así que, por favor, tenga en cuenta que nosotros estamos dentro de la ley. Bueno, lo voy a avisar en la universidad. Por favor, díganle a los alumnos que Radio Nacional a las 8 de la mañana da la noticia. Gracias, Loretti, que tenga buenos días. Gracias, buen día. Damián Loretti, después vamos a hacer un par de consideraciones, pero cumplimos con el top. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con lluvia. Hoy definen la candidatura de Antonio Caló en la CGT. Los tres bloques en que se divide el sector no alineado a Hugo Moyano mantendrán una reunión clave para consensuar la futura conducción. El líder metalúrgico iría como titular de la central obrera, mientras que Andrés Rodríguez de UPCN sería el segundo. El intendente de 3 de febrero, Hugo Curto, dijo que desde un primer momento se sabía que Antonio Caló sería el elegido para presidir la CGT. Se sabía desde un primer momento, cuando se empieza a conversar y se empieza a crear esta división lamentable de la CGT, porque en definitiva yo creo que a la larga se perjudican los trabajadores, pero bueno, siempre la Confederación General del Trabajo, si bien siente un organismo que defiende los intereses de los trabajadores, pero nadie puede negar que forma parte de la política, porque el creador del movimiento, al movimiento obrero, le dio la columna vertebral de este gran movimiento Nacional Justicialista. La mamá de Sofía Herrera solicitó intensificar la búsqueda de su hija. El secretario de Derechos Humanos, José Luis Valenzuela, y la subsecretaria de Promoción, Analía Enciso, acompañaron a María Elena Delgado, madre de Sofía Herrera, la nena desaparecida hace 4 años en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, en el pedido de datos que aporten en dar con el paradero de su hija. En diálogo con Radio Nacional, María Elena, mamá de Sofía, dijo lo siguiente. Solamente estamos esperando el llamado ese, por eso le pedimos a la gente de todo el país que nos ayude, que colabore en la búsqueda de niños. Mi hija tiene un 0800 que es gratuito, que es 0800-222-7634, que equivale a Sofi, en una página web oficial que es www.sofiaherrera.com.ar. También pueden encontrar el Facebook, también como María Elena Delgado, donde está la foto de mi hija. La gente que por ahí se quiera contactar conmigo, que lo haga directamente ahí. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. En estos momentos está lloviendo en todas las autopistas, produce demoras lógicas de 4 a 6 minutos la autopista del oeste Richi, La Plata, Buenos Aires. La subida de Avenida del Libertador en Vicente López hacia General Paz y Lugones, circular por carril izquierdo, teniendo en cuenta por el derecho arriba de General Paz, vienen camiones de la Panamericana. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 4 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 66 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 66 días. Para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre he concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Niño bien pretencioso y engrupido, que tenés berretín de figura. Niño bien que llevas 2 apellidos y que usas de escritorio el festival. El Andrú, que la vas de distinguido, siempre andas de la estancia de papá, mientras tu viejo pagana se escuche. ¿Qué hace? todas las tardes salió a vender faina. Grande Mercedes Simone, en la radio pública te evocamos a 22 años de tu partida, actriz, cantante de tango argentina, Adri Corolla. ¿La conocías? Sí, me quedé pensando si estaba hablando del hijo de Porcelo o de los chicos de Harvard en la canción. Todos hablan. Que se dé por aludido, que diga, basta Mercedes de nombrarme, niño bien pretencioso, bien grupido. Tenía una manera suave de cantar, una manera... No adoptó el campechanismo, perdón por el neologismo, de Rosita Quiroga, ni la frontalidad de Tita Merelo. Ella estaba ubicada... Era de Villa Elisa. Después se mudó a La Plata y el papá era... cochero de Dardo Rocha, el fundador de La Plata. Ella participó en Tango, la primera película reconocida como Sonora Argentina, y junto a Libertad Lamarque, Gardel, Azucena Maizani, Rosita Quiroga, Ada Falcón, Sandrini, Pepe Arias, en fin, Tita Merelo, claro. Y en Villa Elisa, el lugar donde nació, se puede conocer la esquina de 6 y 50 como esquina Mercedes Simone. Fue declarada personalidad destacada de la cultura, no solo aquí en Buenos Aires y en Argentina, sino en muchos países de Latinoamérica. Paseó su voz inconfundible y elegantísima, Mercedes Simone, cantando incluso temas propios, ¿no? Porque también fue compositora. Así que aquí en la radio pública, 22 años de su muerte, recordamos a Mercedes Simone para que su voz siga exaltando el aire tanguero. Niño, bien que llevas dos apellidos y que usas de escritorio el festival. El Andrú, que la vas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá. Mientras tu viejo pa' ganarse el puchero todas las tardes sale a vender faina. Hola, buenos días. Bueno, yo estoy en el partido 3 de febrero, Martín Coronado. Conocemos al intendente, él a partir de las 6 de la mañana empieza a atender, y luego todo lo que hizo por el deporte, por las plazas, asfaltó muchísimas cuadras, y bueno, lo que es el centro comercial de Caseros y demás cosas que hizo. O sea que nosotros lo queremos. Que sos un rara y sos un pobre niño bien. Para el programa de Eduardo Anguita, Eduardo habla, Eduardo Vicente López, que decir también que ayer murió Eric Hoffman, que fue un historiador que a toda una generación nos enseñó a leer y a reinterpretar la historia mundial, la nostalgia, la historia del capitalismo del siglo XX y siglo XIX, con el famoso criterio de siglo corto, XIX, siglo XX, siglo largo, XIX, siglo corto, XX. Amigos, justamente ayer lo comentábamos cuando nos enteramos acá en este programa, hicimos varios comentarios, entre ellos precisamente que la historia del siglo XX define esto que vos nos estás diciendo, ¿no? Cómo arranca con los Balcanes y termina con los Balcanes, en 1914 y en 1994. Y en un rato vas a escuchar a un argentino que fue elegido por Hobsbawm como un historiador que podía hacer carrera, y de hecho se encuentra enseñando desde hace muchos años allá en Londres. Sí, un impacto muy fuerte para este hombre, nacido curiosamente en Alejandría, ¿no? Así que, qué cosa extraña, ¿qué tendría Alejandría? ¿Qué tendría Alejandría? Yo hace no mucho estuve en la Plaza de Toros de España, que es un lugar donde se hacen exhibiciones y museos, y había un museo sobre Alejandría, porque, claro, hoy el mar tapó buena parte de lo que era Alejandría y algunas de las ciudades que la circundaban, y en realidad era una cosa impresionante, porque, por ejemplo, les digo, una de curiosidad, uno dice, bueno, el centro de la luz era Alejandría. Bueno, a algunos kilómetros de Alejandría había una ciudad, y había un camino empedrado para llegar a esa ciudad, y era una ciudad del regocijo, una ciudad donde los hombres, convengamos que eran sociedades machistas, donde los hombres la pasaban muy, muy, muy bien, y entonces estaban partes de las ruinas de lo que era este lugar cercano a Alejandría. Y uno se podía hacer la película, ¿no? Que de día uno estudiaba en Alejandría y después decía, bueno, me voy Despacito y por las piedras. Mis películas cuando era chico era Bagdad. La palabra Bagdad era, abría puertas tremendas, tremendas. Tenés mucha clase para lucirte detrás de un mostrador. Hola, buenos días. La presidenta, por más que hable bajito, mediano, alto, no van a aceptar nunca, nunca la van a aceptar por el modelo que está haciendo ella. ¿Por qué? Porque está ayudando al pueblo, porque ayuda a los pobres, ayuda al trabajador. Lo que no quieren es eso ellos, lamentablemente, los grandes monopolios y la oposición. Augusto de Chingolo. Me pregunto, la señora Carrió, cuando dice que Sabatella es un estalinista y como todo estalinista es cruel, digamos, ¿cuántos muertos le cuenta Carrió a Sabatella? Porque realmente para decir que es un estalinista cruel, para descalificarlo políticamente sin tomar en cuenta su gestión, realmente no es una cuestión de tono, sino realmente vergonzoso, exabrupto. Hoy más que nunca, información en tiempo real. Información en tiempo real. La agenda del deporte empieza con el viaje a las 9:30, en un rato nomás, de la Selección Nacional de Fútbol al Chaco, donde hoy a las 19:30 va a ser su primera práctica en el estadio del Club Sarmiento, y mañana, 21:45, va a jugar con Brasil, la revancha de este llamado superclásico de las Américas. Hoy 15:30 por televisión se puede ver el Ajax con el Real Madrid, que es un partidazo. Si uno tiene un breco, se puede parar en un café. Champions es eso, ¿no? Sí, Champions League. Son, además son dos grandes del mundo, obviamente. Hoy se va a producir el trasplante en la familia Galetti. Sí. El papá, el queridísimo gringo, yo lo conocí de jugador. Lo conocí estudiante en Boca, en River, cuando iba con el Chango Peña, con Carlitos Bilardo. Se va a producir el trasplante. El papá, Rubén Horacio Galetti, le cede un riñón a su hijo, el actual futbolista Luciano Galetti, que se complicó mucho con un virus, como hace un ratito comentábamos con Hugo Paredero. Hay que saber que mañana empieza el torneo de Tokio de tenis y Pico Mónaco juega allí, o ya entró esta semana por su buen desempeño en Malasia, llegó al puesto 10º del ATP, ha regresado al top 10 y está tratando de sumar los puntos necesarios para entrar al Master. Después pasaremos revista a la crisis permanente de los cuadros grandes, que esta semana le da descanso a Luis Ubeldí, al Tolo Gallego y a Almeida porque ganaron. Y está todo el mundo blasfemando, insultando y demás, Falcioni y a Caruso Lombardi. Cuando en Londres son las 12:13, 4 horas más que en Buenos Aires, le damos los muy buenos días a Ernesto Laclau, filósofo, profesor emérito de la Universidad de Essex en Inglaterra, quien en alguna oportunidad nos ha contado, dialogando en este mismo programa, su relación ya desde hace muchísimos años con Erich Hobsbawm, con lo cual me imagino, Laclau, usted estará muy dolido en un día como hoy. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Sí, evidentemente estoy muy dolido y la noticia del fallecimiento de Erich ha estado en primera página en todos los diarios del país. He visto que algunos diarios argentinos también han hecho, publicado artículos sobre el caso. Efectivamente han publicado. Cuéntenos cuándo tuvo usted la posibilidad de trabar relación académica con Erich Hobsbawm y cómo fue su relación personal con él. Yo lo conocí a Erich Hobsbawm en 1967, porque en ese momento yo, después que yo perdí mi cargo de profesor en la Universidad de Tucumán después del golpe del 66, y fui a trabajar a un instituto privado de investigación en ciencias sociales, y el proyecto para el cual yo trabajaba, el asesor era Hobsbawm, que viajó entonces a la Argentina, me encontré con él, ahí lo conocí, le gustó a él mi trabajo, y entonces escribió a Oxford proponiendo que se me diera una beca para ir a hacer el doctorado. Y así fue que vine a Inglaterra en esa fecha. Desde ese momento lo he visto más o menos regularmente. La última vez lo vi el año pasado, que comimos en casa de un amigo común con él y con Marlene, su mujer, y he mantenido con él a lo largo de los años una relación muy cordial. Laclau, con todo lo que usted lo conoció, ¿qué cosas en este momento de despedida cree necesario destacar, cree que tenemos que tener presente en un día donde se despide un hombre que 95 años de vida y de una producción intelectual y de compromiso político, este último momento, impresionante. Así es. Bueno, Hoffman fue miembro del Partido Comunista Inglés, pero era, no pertenecía tanto a la élite política del Partido Comunista Inglés. Él se adhería más bien al comunismo internacional. Había empezado a adherirse al comunismo en Alemania antes de emigrar a Inglaterra. Y la y mantuvo una lealtad muy grande al marxismo más que al comunismo en sus formas soviéticas. Él en realidad nunca fue un marxista leninista en el sentido clásico, pero además tuvo una enorme capacidad de adaptarse políticamente a las circunstancias. Él fue crítico de la invasión a Hungría en 1956, en un momento en que el Partido Comunista la apoyó, y después, por supuesto, tuvo una enorme independencia de criterio para juzgar los cambios que se desarrollaron en la escena internacional. Su libro sobre la historia del siglo XX es uno de los libros más inteligentes globales que se han escrito sobre la centuria. Usted debe haber leído también esa especie de autobiografía que él publicó después, que sí. Se llamó Años Interesantes. Sí, por supuesto que la leí. Qué material maravilloso, porque es la sabiduría de alguien ya grande que cuenta su vida, pero da lecciones constantemente, ¿no? Es un libro, es un material de estudio y no solamente un libro de relatos. Así es. Allí también cuenta su vida, que creo que también lo marcó mucho, porque haber nacido en Alejandría, haberse mudado después a una Europa donde su carácter de judío también le traía muchísimos problemas, el hecho de haber tenido que ser soldado para el ejército británico, todo esto a él lo marcó mucho, además de su gran capacidad intelectual, la vida lo marcó mucho a Hobsbawm. Así es, yo no creo que él haya experimentado mucho el antisemitismo en carne propia. Él vivió de muy pequeño en Viena, pero antes de que todos los desarrollos terribles tuvieran lugar, estaba en Alemania ya como adolescente en la escuela secundaria cuando Hitler asumió el poder. Él dice en la biografía, en la autobiografía, que se acuerdo como en un sueño de ver los carteles anunciando que Hitler ha sido designado canciller del Reich. Pero, de nuevo, él casi inmediatamente, después del ascenso de Hitler, sus padres habían muerto muy jóvenes, y él lo educó un tío. Y este tío trabajaba en una empresa que lo transfirió en 1933 a Inglaterra, entonces ya vino a Inglaterra y quedó acá toda su vida. Su padre era inglés. Él le dedicó mucho al principio de sus estudios a los bandidos rurales, ¿no es cierto? No al principio de sus estudios, pero sí relativamente temprano. Aquí en la Argentina hubo algunos que le dedicaron, como Roberto Carri, también el estudio sentado en bandidos rurales. Sí. Estoy pensando yo cuántos, ya como usted dice, lo conoció en el año 67 a Hobsbawm, cuántos historiadores, militantes, gente inclinada a las ciencias sociales tomaron aquí en la Argentina entre parte de los autores a los que se referenciaban, tomaron a Hobsbawm. ¿En Argentina? Sí. Bueno, hubo una influencia de la perspectiva hobbesiana, digamos, pero no tanto por el estudio de los bandidos rurales y este tipo de fenómeno, sino más bien por los estudios concernientes al movimiento obrero y además a la interpretación política global que él daba. Le hago dos últimas preguntas, ¿cómo no? Una tiene que ver con que en sus últimos años, en muchos escritos, tanto de libros como de artículos periodísticos, Hobsbawm marcó la situación de extrema delicadeza y fragilidad, pero al mismo tiempo de agresividad, que desarrollaba Estados Unidos a través de sus gobiernos, ¿no? Sin embargo, él fue muchísimo a dar clases a Estados Unidos, es más, por tiempos residía en Estados Unidos. En Estados Unidos es tomado por el mundo académico, por un sector importante de intelectuales de las ciencias sociales, o por su posición de denuncia del rol de Estados Unidos, ha sido un autor marginal. No ha sido en absoluto marginal. Él fue durante varios años, se iba por una parte del año a dar clase a la New School of Social Research en Nueva York, y era de todos modos una referencia fundamental de la historiografía norteamericana, no solo de la británica y europea. O sea que nunca tuvo una posición de carácter marginal. Él tuvo algunos problemas al principio para entrar a Estados Unidos la primera vez que fue, pero la universidad que lo había invitado intervino y finalmente le dieron la visa. Lo único que por el resto de su tiempo tuvo que viajar, le tenían que dar en cada oportunidad que viajaba a los Estados Unidos un permiso especial. ¿Y ese permiso especial está vinculado a sus propias posiciones o a cuestiones de orden burocrático de un país restrictivo como los Estados Unidos? No es. Tenía que ver con el hecho de que era comunista. Directamente. Sí. La última, la CLO, tiene que ver con su reedición de Debates y Combates. Muchos dicen, bueno, ¿y el próximo número qué traerá y cuándo saldrá? Y el próximo número acaba de salir, que es el tercero. Y el cuarto va a aparecer en diciembre. Uh-huh. En el número tercero, que es el que acaba de aparecer, el tema, digamos, hay varios artículos teóricos, pero el tema, en cada número tenemos también un tema político. Hay una serie de artículos teóricos y después una serie de artículos políticos. En el tercer número se va a hay una serie de artículos vinculados a la política de género, a la ley de género, a la ley de matrimonio igualitario, y hay una entrevista a Rachid, que es legisladora en la ciudad de Buenos Aires, y varios otros artículos que se refieren a este tema. La CLO, como siempre, un gran gusto saludarlo. Lo mismo digo yo, gracias por llamarme. Por favor, a usted. Ernesto La CLO, un filósofo, un hombre que, como decía, siendo bastante joven, él venía de una familia más bien de buena posición económica, había estudiado en un colegio bastante exclusivo como es el Argentina Modelo, y después, por sus vinculaciones intelectuales y políticas, conoció a Jorge Velardo Ramos, se vinculó a la izquierda nacional, y de algún modo también lo que él reflejaba de Hobsbawm, de ser un marxista no ortodoxo, él también de algún modo lo es, ¿no? Es un pensador, digamos, muy, muy alimentado por el pensamiento marxista, pero a su vez es un hombre más heterodoxo, como lo fue Jorge Velardo Ramos, con quien tuvo una relación de muchísimo tiempo. Y claro, fíjense, en el año 67, yo se lo podría haber preguntado, pero otro marxista tenía un lugar muy importante en la Universidad de Tucumán, que era Silvio Frondizi, hermano de Riccieri y hermano de Arturo. Silvio Frondizi también filósofo. Bueno, por supuesto, a Silvio lo echaron, imagínense, Onganía, a Riccieri y Frondizi lo odiaba. Y Silvio Frondizi, Riccieri era mucho más heterodoxo, era desarrollista, tipo brillante. Pero Silvio era marxista, entonces, imagínense, ¿no? Pues hay que tener presente de dónde vienen los odios y cómo se ejecutan los odios. Porque una cosa es decir, no me gusta el tono, pero otra cosa es que ese tono, el prólogo de qué es. Bueno, en el caso de Onganía estaba claro, en el caso de Mauricio Macri me parece que también está bastante claro. Ese tono anodino es el prólogo de lo que después hace la metropolitana, ¿eh? Por supuesto, buscan un juez amigo que te firme todo, es como para la obra pública, sí, las empresas de la familia, ¿no? Siempre lo son todo muy prolijito, claro, siempre de corbata, todo muy elegante. ¿Cómo puedes dudar? Claro, viejo, con cóctel, todo, pero te la dan, claro, en serio, ¿eh? Si te cambio el tono, ¿te gusta lo que estoy haciendo o no? Claro. Ahora, lamentablemente, ¿cómo es el juego de máscaras de la humanidad que muchas veces hay quienes nos quedamos con lo aparente, nos quedamos con lo primera, sí, con la primera versión? Pero si yo le vi una máscara que estaba sonriente, ¿cómo decir que tenía mala onda? Sí. Querido. Sí, pero aparte, sonreía. Sí, y no hay que comerse la mague este del tono. El tono de la presidenta es bueno. Y en general, pienso en Randazzo, en Tomada. ¿Cómo vas a, qué tono vas a usar para decir cosas realmente fuertes? Sí, pero vos sabés que el tono no es malo. No sé, yo cuando escucho hablar a los otros presidentes, hablan todos, hablan con cierta seguridad sobre lo que están diciendo. En Harvard, yo, si hubiese estado en lugar de Cristina, contesto con malas palabras. Por eso yo no puedo dedicarme a la política. No te lo mandamos a Harvard, por eso te mandamos a Harvard. Pero yo le habría dicho, qué sé, desde Botón hasta Alcahuete, hasta Títere, ajá, cualquier cosa, porque yo no tengo el tiempo. Y la NATO hubiera hecho 45 puntos. Claro, claro. O vos fíjate que se dice que Guillermo Moreno tiene ese tono y qué sé yo, sí, pero nunca habla. Sí. Entonces yo me tengo que imaginar que me cuentan que... Pero Moreno... lo superaron a Moreno, ¿eh? Con el balazo en el ataúd lo superaron, ¿eh? Sí. Lo superaron. Hablando de superar, Eduardo, vamos a escuchar, como venimos haciendo todos estos días, que estamos escuchando lo que sale de Feynman. Hablando de filósofos. De Feynman en Radio 10. ¿Viste lo que dice Feynman en Radio 10? Pero este es otro Feynman, pero también salió por Radio 10, lo que vamos a escuchar, o al menos se reprodujo en Radio 10 en la tarde de ayer. ¿Por qué es difícil tolerar a Cristina Fernández? A ver, usted, señora, que no la tolera, que no la puede ver más, que no la aguanta más. Usted no la tolera porque usted no sabe si robó o no robó, porque realmente ese patrimonio, ella podría demostrar muy fácilmente que hay otros patrimonios en la República Argentina que se han multiplicado muchísimo más, y que bastaría darse una vuelta por la sociedad rural para ver cómo se han multiplicado esos patrimonios. Pero lo del patrimonio es una excusa. Usted la odia. Yo creo que la odia porque encuentra en ella cosas de las que usted carece. Y en lugar de admirarlas, porque cuando una persona tiene cosas de las que uno carece, uno puede hacer dos cosas: o llenarse de odio, de envidia y de resentimiento y odiar a esa persona porque su mera existencia demuestra mi mediocridad. Su mera existencia es la muestra palpable de mi mediocridad. Entonces la odio. O puede admirarla. Caramba. Por ejemplo, yo dije que vamos a hablar de pianistas asiáticos en la segunda hora. Yo, cuando veo a algunos de estos pianistas, les tengo una profunda envidia, porque yo quise ser pianista. Y hasta hace 10 años tocaba el piano, y siempre toqué mal el piano. Y cuando los veo a estos jóvenes, brillantes, descollantes, tocar lo que yo nunca, nunca habría podido tocar, no los odio, al contrario, se los agradezco. Porque puedo ver. Ahí está, un fragmento del programa de José Pablo Feynman que decíamos fue ayer reproducido en Radio 10, esto, y regeneró un revuelo. Y sacado por su primo segundo Eduardo, bueno, Canal 5. Yo le voy a decir una cosa. Esto es como dice, como dicen, él habla de pianistas chinos. Esto es el yin y el yang. Yo lo escuchaba a Hugo Curto y a José Pablo Feynman, y creo que estamos con el yin y el yang. Hay una parte que dice, no, mirá, no le des pelota a la gilada, gestiona y anda a las 6 de la mañana a laburar y remá y no le preguntes de qué color es, ¿no? Y otra parte tuya que dice, mirá, flaco, si no tomás partido, yo te advierto que vos tenés odio. La pregunta que yo me hago en el artículo que publiqué hoy en Tiempo Argentino es si cuando yo estoy hablando del odio del otro, no estoy poniendo también en escena mi propio odio. Y entonces yo pregunto, en una Latinoamérica que está viviendo momentos donde está bastante partida. ¿Por qué? Porque yo lo veía el otro día en la entrevista de Rangel, yo lo decía ayer, me pareció para hacer una obra de teatro esa parte del diálogo entre Rangel y Chávez, cuando Chávez, muy orondo, dice, bueno, porque me tendría que votar Gustavo Cisneros, y Rangel lo mira y le dice, pero no te va a votar, porque él no percibe que es el modelo chavista el que le da la riqueza, sino que su carácter de Cisneros es más que suficiente para ser rico. Entonces, acá hay una cuestión de identidad, de percepción de dónde viene la riqueza. Vótame, Cisneros. Volvemos al fetichismo de la mercancía, volvemos a cosas mucho más complejas. No. Entonces digo, en una Latinoamérica que está viviendo un momento de divisiones, digamos, cuando uno mira la Caracas del otro día, dice, caramba, no, Carriles... Capriles. Podrá perder, porque probablemente pierda las encuestas, pero está ahí muy cerquita. Y uno dice, y bueno, ¿y Chávez tendría que decir ahora, después viene la Concordia? Si lo dice ahora, ¿pierde votos o gana votos? Digo, pero el problema es que vos alimentás un discurso que no sabés después si es leña al fuego o es conciliación. La palabra conciliación no hay que tenerle miedo, La idea de reconciliación sobre el silencio, sobre la injusticia, sobre los indultos, es una cosa. Conciliar intereses es una cosa que se hace todos los días en tribunales, se hace todos los días entre los amigos, entre los adversarios, entre los compañeros. Todos los que juegan en equipo, concilian. ¿Entre los cónyuges? Conciliamos cónyuges. 8:32, vamos al servicio informativo. Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 6 décimas, la humedad 92%, cielo nublado con lluvia. El gobierno oficializó a Martín Sabatella en el AFCA. Publicó en el boletín oficial el decreto que lo designa como titular del organismo. Su predecesor, Santiago Aragón, fue nombrado vicepresidente de la agencia de noticias TENAM. Damián Loretti, abogado especialista en comunicación, opinó que no será nada fácil la tarea de Sabatella al frente del organismo. Es una cancha complicada, no la tiene fácil. Tiene un montón de cosas para hacer de acá al 7 de diciembre que tiene que ver con lo que él mismo dijo, la aplicación a rajatabla de la ley para todos. Y de toda la ley, en un contexto, grosso modo diría, hay algo así como unos 2.000 licenciatarios que no necesitan adecuarse, una veintena que tendrían que adecuarse, no solo por cantidad de licencias, sino por distintas cuestiones vinculadas a situaciones legales de los socios, cooperativas que han podido blanquearse, estilos de programación que no cumplieran con las 3 horas de programación infantil y la cantidad de licencias. Esto implicaría establecer un estándar, uno atrás del otro, de estos casos que vayan adecuando, más el tema de qué va a ocurrir después del 7 de diciembre. Sigue el acampe de vecinos en La Boca tras un violento desalojo. En la calle, móvil. Integrantes de las 23 familias que fueron desalojadas de un edificio de 2 plantas del barrio porteño de La Boca reclaman por una solución habitacional al gobierno de la ciudad. Piden además recuperar sus pertenencias y permanecen en carpas sobre el pavimento de la avenida Almirante Brown, casi Olavarría, en donde hasta el año 2009 funcionó una pizzería. Repudian el operativo de la policía metropolitana que, en base a una orden del juez contravencional Carlos Aostri, irrumpió con la utilización de gases lacrimógenos en el edificio en la mañana de ayer. Jessica, embarazada de 6 meses, una de las personas heridas, relató a Radio Nacional cómo fue el accionar de los efectivos de la policía metropolitana durante el desalojo. Cuando adentraron la bomba lacrimógena, inmediatamente ingresaron porque hay parte de la gente que los encerraba, la parte de arriba no podía bajar. Porque estábamos abajo, mayormente éramos mujeres y algunos niños. Al momento que ingresan, nos apuntan con armas. A uno de ellos tiraban al suelo y me quería tirar al suelo a mí. Yo les dije que no, que estoy embarazada, me quisieron pegar a la pared. Yo le dije que no, retrocedo, me agarra y me agarra a manotazo. Yo le dije, si me vuelves a golpear, te denuncio. A ver, denúnciame, dime de quién hace la libere. Si eso importa, le dije. Soy peruana, no soy ninguna ladrona. Le dije, tengo a mi hija, acá tengo 2 nenes menores de edad. Y me dijeron, igual señora, tiene que salir. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Rige una alerta por sudestada en la ciudad y el conurbano. El Servicio Meteorológico emitió un aviso por vientos fuertes del sector sudeste para Capital Federal, Río de la Plata, noreste de Buenos Aires y sur de la provincia de Entre Ríos. Se esperan ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora y lluvias. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 14 grados 6 décimas, la humedad 92%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 36 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en el que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Sonido puro. Radio Nacional. Desde Buenos Aires. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Primavera. Hoy más que nunca, la noticia al minuto. En la agenda deportiva una aclaración, metí la pata con un dato que di. En realidad, el que juega hoy es Barcelona, ¿eh? Hoy Barcelona va a Portugal, juega con el Benfica por la Champions League a las 3 de la tarde, se puede ver por televisión. Y mañana es el partido del Ajax con el Real Madrid. Y sobre Boca, te lo digo en tres actos. Primer acto, Boca nos gana el domingo, entonces todo el mundo insulta a Silva Falcioni y cantan todos Riquelme, Riquelme. Segundo, eso fue el domingo. Segundo acto, lunes. ¿Qué hace Riquelme? Escuchó eso, lo vio por televisión. Apareció. Se fue a entrenar. Se fue a pilar, empezó a hacer pesas, cintas, se está preparando. ¿Quién sabe para volver a dónde? Tercer acto, que sale hoy en todos los diarios, que Boca quiere a Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador de Lanús, para ser el eventual reemplazante de Julio Falcioni, si no sale campeón. Vos fijate lo que es el resultadismo, ¿no? Una historia que ayer estaba en casi todos los noticieros eran las demoras por conflictos en Ezeiza y en Aeroparque. Sí. Hoy está todo con normalidad. Dentro están saliendo en hora los aviones o las demoras típicas que pueden haber por el tema del clima meteorológico. Claro, veníamos bien en la mañana en lo que tiene que ver con el tránsito hasta hace 20 minutos, donde empezaron a aparecer los choques. Lamentablemente un camión y una moto en la autopista 25 de Mayo sentido al centro, a la altura de Boedo. Otro chocaron tres autos entre los kilómetros 27 y 28 de la Panamericana, sentido a Capital Federal. Y está muy lenta la General Paz, sentido al Río de la Plata, a la altura de Beiró, Lope de Vega, San Martín y el ingreso a la Lugones. Desde ya, lo que hay que pedir, como siempre, en estos días, en lo que tiene que ver con el clima, precaución en el frenado. La distancia ya es distinta al frenado, así que hay que pedirle precaución a la gente para que no empiece a suceder esto cuando se incrementa el tránsito. Hugo Paredero, yo no sé qué pasará el 7 de diciembre, porque muchos preguntan, ¿no? Me llaman de radio y me preguntan qué pasa, qué sé yo. Pero le puedo decir, el 8 sí. de diciembre, Día de la Inmaculada. De Concepción. Sí. Uh-huh. No vamos a hacer ninguna referencia a la Inmaculada Concepción. No vamos a faltar. 9 de diciembre, aniversario de la batalla de Ayacucho, claro. La más importante de todas. ¿Y 10 de diciembre? 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y aniversario, quinto aniversario. 29º aniversario de la democracia. De la democracia. La asunción de Alfonsín. Con lo cual se encuentra ante una historia donde si yo no sé qué pasa el 7, pero todos los demás días son días interesantes. Del 7 lo que sí podemos decir es que es viernes. Estamos en condiciones de afirmar que el 7 de diciembre es viernes. 8:40, le vamos a dar los muy buenos días a Jorge Ruesga, senador provincial de la provincia de Buenos Aires. Él es del bloque del Frente para la Victoria y preside la Comisión Especial de Acompañamiento por el Esclarecimiento del Crimen de Candela Rodríguez. Me parece muy importante escucharlo. Muy buenos días, senador Ruesga, ¿cómo le va? Buen día, Eduardo, ¿cómo te va? Bien, bueno, interesado por ver cómo trabajó esta comisión. Yo he hablado con algunos integrantes, con usted no tuve la oportunidad de hablar, pero sí he hablado y sé que en realidad han tratado de aportar, por un lado, a un caso muy particular y por otro lado, han tratado de ver cuáles son las prácticas que tienen que ver los fiscales, la justicia, las fuerzas policiales respecto de situaciones como, en este caso, el que terminó con la vida de Candela Rodríguez. Lo escucho, Ruesga. Sí, haciendo un poco de historia, esto comienza con una iniciativa del vicegobernador Gabriel Mariotti, bueno, y presidente de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de, bueno, de establecer una mirada distinta desde un ámbito distinto como es el legislativo y teniendo en cuenta siempre que no podíamos o no podemos interferir en otro poder, pero sí aportar una mirada desde lo legislativo en este caso. Sí. Dicha decisión fue acompañada por todos los bloques de la Cámara de Senadores, y eso es importante, y se conformó esta comisión de 9 senadores, y que avanzó en un primer momento. Tenemos que ser bastante realistas, que se discutió bastante si esto no era un interferir en los poderes, como bien te decía, que esto no iba a llegar a buen puerto, pero bueno, con responsabilidad de todos los senadores que integramos la comisión, elaboramos el dictamen que fue entregado ya hace aproximadamente 10 días al presidente del Senado, a Gabriel Mariotto, y que también hace una semana aproximadamente dicho informe ya está en los despachos del presidente de la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el despacho del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en la procuradora, la doctora Falvo, obviamente de la Provincia de Buenos Aires, en el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Ruesga, yo no tengo las palabras textuales de este informe, pero ahí yo se lo digo y usted corríjame si no es así. Lo que ustedes dicen es que hay un armado deliberado por parte de los policías que dirigieron ese expediente para desviar completamente esta historia. Sí, hubo demasiadas, a nuestro criterio, esto vale también recalcar el carácter no vinculante del informe, y esto es para no interferir en otro poder, pero sí, nosotros determinamos concretamente irregularidades por parte de la policía y también por parte de la justicia, ¿no? De la justicia, que en nuestro sistema judicial el fiscal es el que tiene que estar siempre a la cabeza de la investigación y llevar adelante la investigación y tomar las decisiones. Y vemos que en este caso, desde el principio, desde que se conformó una mesa de crisis, que ya resulta bastante, bastante extraño que por una averiguación de paraderos, que lamentablemente, como era el principio, ¿no? Que lamentablemente, en este momento seguramente la provincia de Buenos Aires tiene alguna averiguación de paradero de algún menor, ya ese mismo día se conformó una mesa de crisis donde estuvieron las principales autoridades policiales, y que semejante despliegue indudablemente llevaba a desviar o a no investigar algunas líneas de concretas que nosotros mencionamos, como es el narcotráfico y la línea de San Martín. Entonces entendemos que un conjunto de irregularidades llevaron a que hoy, a más de un año del asesinato y teniendo que estar más cerca del juicio oral que otra cosa, bueno, estamos no en punto cero, no en punto muerto, pero sí bastante lejos de poder obtener la verdad objetiva de quién fue. Usted dice que no estamos en punto muerto, y yo le pregunto, ¿hay alguien acusado que realmente uno puede decir esa es una línea de investigación? ¿Alguien que esté detenido? ¿Alguien que la justicia hoy tenga en la mira? No hay nadie. No, por este caso puntual, por esta causa no hay nadie. Estamos prácticamente en un punto muerto. Y como usted dice, y yo lo entiendo porque así son las instituciones, es un dictamen no vinculante, es decir, que no puede haber en este momento un organismo ejecutor que con este informe se ponga a buscar, porque ustedes no pueden hacer investigación por cuenta propia. Ahora, yo digo, fue un caso tan resonante y yo del gobernador Scioli no escuché nada que me deje tranquilo en el sentido de decir, a la miércoles esta comisión elaboró algo que a mi ministro Casal o a mí nos pone en una situación delicada. No escuché nada. No, pero bueno, por suerte el Poder Judicial, que es otro poder importante obviamente dentro de la vida de la provincia, en boca de su presidente, el doctor De Lázari, le dio total crédito al informe, puso en funcionamiento los mecanismos para investigar y eventualmente sancionar al juez Mir que intervino en la causa y que ya fue en su momento removido, y también nos recibió posteriormente a la entrega del informe y mantuvo una preocupación muy muy muy muy muy grande, y entendemos que por el lado del presidente de la corte, que no es poca cosa en la provincia de Buenos Aires, se van a llevar adelante las investigaciones y lo que nosotros pedimos. ¿Y quién es el juez que tiene hoy la causa? Es el doctor Robles y el fiscal Ferrario, que también fue en su momento el actual fiscal, es el doctor Ferrario. Yo sé que pedir una impresión sobre el magistrado y sobre el fiscal puede parecer una cosa simplemente subjetiva, pero también es importante, usted que está al frente de esta comisión, qué impresión tiene, si es que la puede decir, respecto de los... Nosotros en el transcurso de la investigación recibimos o citamos a 55 personas, entre policías, fiscales, gente que tuvo alguna participación, a nuestro entender. Dentro de esas 55 personas citamos al fiscal y al juez original, que ya fueron removidos, sí. Y también al fiscal nuevo, al doctor Ferrario, donde nos manifestó cómo estaba llevando adelante la investigación, donde nos dijo que esto es un tema muy importante también y que hay que tal vez pasó también no muy advertido, pero sí nos manifestó que él estaba trabajando con la gente de su fiscalía en la investigación de esto, y que cuando necesitaba el auxilio de la fuerza pública, él utilizaba o iba a utilizar las fuerzas federales, porque al estar sospechada la policía bonaerense, no podía contar con ella. O sea que eso ya, como vos te podrás imaginar, es un dato. Sí. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Este es hoy más que nunca, ¿eh? Este programa se llama Hoy Más Que Nunca. Palabras más, palabras menos. Es otro. A la policía. Resga, una última pregunta en un tema muy delicado. Uno se permite hacer una humorada, pero es muy doloroso esto. Una última pregunta tiene que ver con que en diciembre del año pasado el gobernador Scioli dijo, me parece muy bien esto de la policía municipal y de la policía judicial. Y está claro que hoy, hablábamos al principio, cuando un efectivo de la bonaerense mató, vaya a saber cómo y en qué circunstancias, pero mató a una mujer, como pasó en la autopista del oeste, las investigaciones no van por cuenta de la bonaerense. En este caso, también las autoridades no van a ir con la bonaerense. Entonces, digo yo, ¿para qué están estos proyectos que el mismo gobernador dijo de policía municipal para ciertos municipios de un tamaño de personas y de una policía judicial que permita evitar la distorsión en las investigaciones? Están esos proyectos y, sin embargo, hasta donde yo sé, no han tenido un avance significativo en ninguna de las dos cámaras provinciales. Mira, por supuesto, vamos al tema más importante que me parece que para este caso puntual, que es la policía judicial. La policía judicial hubiese logrado que la investigación fuese llevada adelante por gente profesionalizada y preparada para el caso. El proyecto de policía judicial, por una iniciativa también del vicegobernador Gabriel Mariotto, se llevó al interior la provincia de Buenos Aires, realizando 8 foros donde se discutió con organizaciones sociales, con organizaciones de derechos humanos, con la justicia, con la policía, la redacción de la ley. Y casualmente, este jueves estamos en condiciones de que en la sesión del Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobar o darle media sanción al proyecto de policía judicial que viene a profesionalizar a un cuerpo específico que no va a portar armas, sino que va a ser de carácter investigativo para casos judiciales puntualmente como este que estamos analizando. Así que esperemos que este jueves podamos tener la sanción o la media sanción, mejor dicho, de este proyecto de ley que fue enriquecido por estos 8 foros, que repito, con una participación muy activa de organizaciones sociales y de derechos humanos, así que entendemos que va a ser muy positivo para la provincia de Buenos Aires. Muy bien, el viernes estaremos dando esta noticia seguramente. Gracias, Ruesga, que tenga muy buenos días. Bueno, un gusto, salud. Para mí. Jorge Ruesga, senador provincial, presidente de la Comisión Especial de Acompañamiento por el caso Candela, con esta última que yo no sabía, me parece una muy buena noticia, ¿no? Que se le dé media sanción. Es lógico, como fue una propuesta que entró por el lado de la gobernación. La iniciativa fue de Mariotto, pero hay que decir que Scioli en su momento dijo, bueno, está bien, vamos a darle curso, ¿eh? Así que la noticia triste es que no haya detenidos. La noticia triste es que no haya detenidos y que además quede claro que hubo un armado. Que hubo detenidos que porque no eran. Porque, claro, acá lo que hubo fue una tramoya. No es que no sabían, desviaron para que no se supiera quiénes fueron. A ver, yo creo que lo hablamos nosotros con el intendente de San Martín, que lo dijo sin pelos en la lengua, en campaña, y lo volvió a decir siendo intendente. Y es uno de los que quiere la policía municipal, porque el tipo te lo dice. En San Martín hay varios barrios que, además de seguridad, necesitan urbanización, cloaca, trabajo, es decir, una visión global. Pero necesitan además sacarse encima las mafias en las cuales hay seguro gente de la bonaerense. Y pregunto yo, algún fiscal, algún juez, gente que les hace el acompañamiento, porque para hacer los procedimientos no alcanza con un muchacho de gorra y pistola. 8:52, usted me dice que tiene tanda, vamos. Hoy más que nunca, información veraz. Comienza Espacio Publicitario. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. La discusión entre la presidenta y Pablo Roca y ver cómo las corporaciones tienen una articulación. Mañana más. Los catalanes dicen algo así, nosotros no tenemos por qué estar financiando la pobreza andaluza. Mañana más. Con Luciano Galende. Suele confundirse los personajes del siglo XIX. Si ustedes lo leen en los libros. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana. 53 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Tú me presentas. Taquiongoy, la obra cumbre de Víctor Heredia dedicada a los pueblos originarios de América. En vivo. Entrada libre y gratuita. Junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Bicentenario. Frente al Ministerio de Educación. Pisurno 935. 12 de octubre, 21 horas, Día de la Diversidad Cultural. Taquiongoy, nueva versión, en venta en todas las disquerías. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Voto optativo a los 16 años. Soy Valentina, tengo 16 años. La verdad, sobre el voto a los 16 años no tengo todavía una opinión muy clara. No sé bien qué pensar, pero creo que hay un error en cuanto a pensar en que debe ser un voto calificado, el necesario para votar. Creo que en este caso se ampliaría las voces, se tendría una opinión más completa. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Si le interesa enterarse que este es un mundo multipolar, y no es solamente el de los deseos, no solamente de bipolar, los centros de poder. No, en este momento uno en todo caso habla de un mundo unipolar, porque en realidad desde la caída del muro, ya hace 20 años, lo que ha habido es claramente una hegemonía de los Estados Unidos, de modo tal que la idea del mundo bipolar, del mundo de dos ejes, ya no está más. Pero justamente la caída de peso específico de Estados Unidos ha permitido la existencia de lo que puede llamarse multipolaridad, de haber distintos polos de no solamente de desarrollo, de tecnología, sino también de comercio. Pues bien, en esta idea del mundo multipolar, hoy en la ciudad de Lima, Perú, se está desarrollando el tercer encuentro entre países árabes y latinoamericanos. No han sido invitados a este encuentro Paraguay porque los países latinoamericanos consideran que el estado de excepción que vive por el golpe de Estado, Paraguay no puede ser parte. Y por parte de los países árabes no han invitado a Siria debido a que el gobierno sirio está protagonizando una represión, por supuesto en un conflicto civil,